Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Escúchame, ¿seguís cantando tangos? No, gracias, porque tengo la voz muy cascada ya, estoy vieja. ¿Vos decís? ¿Con 93 tenés? 94. ¿94? ¿Ya cumpliste? Sí. ¿Cuándo naciste? ¿Qué día? Yo tengo 94, querido. Pero no, ¿qué día naciste? Te tengo ahí en zona rural de Moisésville. Sí. Pero tengo el año, ¿qué día naciste? El 15 de agosto de 1919. ¿94? Sí, señor. Y todavía te quejas, ¿qué vas a estar viendo? Yo no me quejo. Bueno, ¿qué tango cantabas? Dale. Yo cantaba mucho tango, a pesar de que soy... me gusta mucho la música clásica, siempre he tenido abono en Teatro Colón y todo eso. Eso no sé. Y me gusta el tango, me gustó siempre el tango, y conocía la letra de muchos tangos. Pero no canto más, querido, ya la voz ya no da para cantar. Ah, vamos a ver si lo podemos sacar, aunque sea, no te digo nostalgia, qué jodido de cantar, pero bueno, no importa. Hija de inmigrantes judíos y la menor de tres hermanos, ¿no? No, no soy la menor de tres hermanos. ¿Viste? Soy la del medio de cinco hermanas. Sos la del medio de cinco hermanas. Bueno, editamos a partir de ahí. Sos la del medio... No, perdón, la segunda. Soy la segunda de cinco hermanas. ¿Sos la segunda de cinco hermanas? Sí. ¿Y te criaste, sí, en Moisésville? Sí, me crié en Moisésville. ¿Hasta qué edad te criaste ahí? Y yo estuve más o menos hasta los 14, 15 años, y después volvía para las vacaciones únicamente, hasta que al final llegó un momento en que la familia... se mudó a Rosario, que donde yo estudiaba, donde yo me recibí, y la familia vino a vivir conmigo a Rosario. Viví unos cuantos años en Rosario. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de los máximos símbolos de la lucha por los derechos humanos. Rosa Tarlovsky de Reusenblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, Rosa, ¿y la familia qué eran? ¿Los típicos gauchos judíos del lugar? Sí, la verdad que podríamos decir que mi padre y sus hermanos, ellos eran cinco hermanos. Sí. Ellos eran cinco hermanos y una hermana que llegaron acá con sus padres en las postrimerías del siglo XIX. ¿Desde? Desde Grodno, que es una, en aquel momento era una provincia y ciudad de Rusia. Ajá. Pero que hace ya años pertenece a Bielorrusia ahora. Ajá. ¿Y cuando se radican, en qué empiezan a trabajar? Ellos son traídos a la Argentina por la colonización judía que inició el barón Hirsch. Ajá. Vino la familia Tarlovsky, que son es mi apellido de soltera. Sí. Bueno, llegaron traídos por el barón Hirsch y fueron colonizados ahí en Moisésville. Ellos trabajaron sin conocer, porque no conocían ese trabajo, porque en Rusia un judío no tenía la posibilidad de labrar la tierra. Vinieron bien crudos para eso, pero como eran cinco muchachos, enseguida aprendieron el trabajo. No solamente hacían el trabajo para ellos, sino que cuando se hicieron un poquito más grandes los chicos, porque mi padre cuando vino a la Argentina tenía 9 años nada más, tenía 2 hermanos mayores y 2 más chicos, él sí. Entonces, cuando los 2 mayores se hicieron un poco más grandes, ya trabajaban para otros vecinos para ganarse unos pesos. Y así fueron avanzando, aprendiendo el trabajo. Yo te voy a regalar, yo tengo un libro. Uh-huh. Donde mi marido, que no era muy sevillense, escribió un libro de poemas acerca de la colonización judía en la Argentina. Ah, te lo voy a regalar. Tengo, cuando yo cumplí 90 años, mis seres queridos, el regalo que me hicieron fue editar ese libro, porque estaba durmiendo sin haber sido editado, porque mi marido falleció antes de poder editar ese libro. Estaba terminado, pero no pudo hacer nada. Ya estaba, el último libro que hizo ya estaba en el lecho de muerte. Rosa Reusenblit tiene 94 años. Nació en Santa Fe, en la zona rural de Moisésville, en 1919. ¿Y a tu marido dónde lo conoces? ¿Dónde, a mi cuándo? Marido lo conocí acá en Buenos Aires, ya siendo ya una señorita grande, y él, yo lo conocía porque él era socio de Braica y yo también, eso es todo. Él se fue a Estados Unidos, estuvo un año en Estados Unidos, no pasó nada. Cuando volvió, volvió otra vez a la Hebraica, y yo seguía estando en la Hebraica. Y ahí una vez me invitó a salir, nada más, eso fue todo. Bueno, nos gustamos, seguimos saliendo. Se hizo un noviazgo como el que se hacía en aquella época. Nosotros vivíamos en un departamento muy chiquito, y él venía a la noche a visitarme y no había posibilidad de intimar, de hacer cosas como hacen todos los novios. Así que casi todas las noches nos íbamos a la Plaza San Martín. Ese era nuestro lugar de coloquio. Y cerca de ahí, en Córdoba y Maipú, había una confitería, ¿sabes? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí había música clásica, tocaban, qué sé yo. Bueno, íbamos ahí, tomábamos algo, comíamos algo, salíamos de ahí y nos íbamos a la Plaza San Martín. Ahí eran los arrumacos, y yo cuento en este libro, cuento cómo él tiraba piedras contra las lamparitas para que no hubiera mucha luz, así podíamos darnos unos besitos y acariciarnos. Y eso era todo. Eso era todo. Así era el noviazgo en aquella época. Rosa es la mamá de Patricia Julia Roisimblet, su única hija, secuestrada y desaparecida por la dictadura en 1978, junto con su marido, José Manuel Pérez Rojo. Tanto Patricia como José continúan desaparecidos. Sí, volvamos para un cachito para atrás, bueno, valga la redundancia. ¿Cómo no? Después lo organizé. ¿Luises Villa, Rosario? Sí. ¿Y ahí qué empezás a estudiar? Obstetricia. Sí. ¿Y cómo va eso? ¿Hasta qué punto llega, digo? ¿Llegás a recibirte? Claro, claro que sí. Yo me comprometí a mí misma a ser una muy buena alumna para ganar un concurso. Con el concurso de mis clasificaciones, yo obtuve el título de primera partera de la maternidad escuela de obstetricia. ¿Sabes una cosa? Ahora, dentro de pocos días, me van a hacer un agasajo en la Universidad Nacional de Rosario, que se está tramitando, porque ellos hacen una especie de un seminario, y me ofrecieron un día, porque leyendo este libro se dieron cuenta de que yo fui alumna de esa universidad, que en aquella época se llamaba Universidad del Litoral. Ahora se llama Universidad del Litoral. Y se enteraron por este libro que, aclaro, es abuela la historia de Rosa Roisimblet, una abuela de Plaza de Mayo, de Marcela Bublik, que editó Marea Editorial. Sí. Y se enteran por el libro. Por el libro se enteran de que yo estudié en esa universidad. Debo ser una única sobreviviente de aquella época. Eso les llamó tanto la atención y se contactaron conmigo. Y estoy invitada para el 11 de diciembre. Ellos van a hacer un seminario. Me dieron a elegir ese día. El 11 de diciembre yo voy a ir allá. Y me van a agasajar y yo voy a dar una charla acerca de, no sé qué quieren, si mi historia o la historia de las abuelas, no sé lo que me van a pedir, pero yo siempre estoy dispuesta a decir lo que haya que decir. ¿Cuánto tiempo pasas acá en la sede de abuelas? Hace 36 años. Todos los días de Dios, todos los días de todos los años, de todos los meses, de todas las semanas, acá estoy. Hace 13 años que encontré a mi nieto. Y sigo estando acá. Eso no, para mí eso no es suficiente. Sigo buscando a los demás nietos. Y me siento yo como una privilegiada por haber encontrado el nieto. Pero sigo estando acá porque quiero colaborar, quiero que todas las abuelas puedan encontrar a sus nietos. Y es muy difícil porque faltan más de 400 todavía. Es muy difícil que las abuelas, que todas somos de edad avanzada, lleguen a encontrar a todos. Pero yo quiero estar acá para colaborar. Esto que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, es difusión. Y eso es lo que a mí me interesa. Difundir el trabajo de las abuelas, los logros de las abuelas, y por qué me parece a mí, soy convencida, de que siempre estábamos en lo exacto. Nunca nos hemos equivocado al pensar que nuestros nietos pueden ser recuperados y son los únicos desaparecidos con vida. Patricia Roisimblet y José Manuel Pérez Rojo vivían con su hija Mariana, de 15 meses, quien quedó a cargo de sus abuelos tras el secuestro de sus padres. Patricia estaba embarazada de 8 meses y en 1978, en la ESMA, el centro clandestino de tortura más emblemático de la dictadura, nació Guillermo, que fue apropiado por una pareja de la Fuerza Aérea. En el año 2000, las abuelas lo recuperaron. Hace muy pocos días le escribiste una carta a ese nieto, que además trascendió... No, al nieto, no, a mi hija. A tu hija, y trascendió mucho, porque se comentó, me confundí por eso, a partir de que también tu nieto dijo algo, pero le escribiste algo que leyó Víctor Hugo, ¿no?, y que tuvo mucha trascendencia. Y la carta arranca con: era ese día 15 de noviembre del 78, yo me enteré varios años más tarde, era ese 15 de noviembre, el día en que tuviste tu parto, en la incómoda mesa de la ESMA con los ojos vendados. Antes de empezar a hablar de tu hija y demás, quizás arranco por adelante. ¿Cómo se llega a saber? Estoy seguro que represento a mucha gente que se pregunta esto. ¿Cómo se llega a saber el día en que tu hija tuvo el parto en la ESMA? Porque las chicas que fueron liberadas, varias de ellas, que estuvieron presentes en el parto de mi hija, no solamente en el parto de mi hija, de más de 15 partos que se efectuaron en esa misma temporada, lo grabaron tanto en la mente. Había una de ellas, sobre todo, con una mente privilegiada, y sabía no solamente el día que nació mi nieto, el día de todos los partos que se efectuaron, porque ella acompañaba, ella era una mujer unos años mayor, y entonces las chicas jóvenes embarazadas pedían que ella acompañara el parto. Entonces ella registró todo eso, y ella, yo tuve contacto con ella cuando yo me enteré que había algunas liberadas que sabían del parto de mi hija y que estaban en Ginebra. Yo viajé inmediatamente a Ginebra, era en el año 82, 83, por ahí. Entonces me puse en contacto con esas mujeres y me contaron con lujo de detalles todo eso, que no me sirvió de nada en aquel momento, solamente esa satisfacción de saber eso, ¿no? Pero una vez que ella no pertenecía a las que estaban dentro de la ESMA, ella la llevaron allá solamente a los efectos de tener su parto. Cuando tuvo el bebé, lo estuvo 3 o 4 días, la llevaron de vuelta al campo de concentración donde ella procedía. Entonces ellas me contaron, esas mujeres que presenciaron, una de ellas que le colocó un goteo. Todo sabía yo acerca del parto. Lamentablemente, cuando cayó la dictadura y pude acceder a la ESMA, entré allá y me dijeron: ves, Rosita, acá estaba la mesa donde tu hija tuvo familia, ahí no hay nada. Acá debajo de esa escalerita estaban las mujeres embarazadas que estaban esperando para tener familia, ahí no hay nada. Acá hay un baño donde las que estuvieron cautivas en ese lugar describen un baño horrible, sucio, mal atendido, y yo entro a ese baño y está limpito, con una mesada de mármol, con una bacha preciosa, no hay nada. Yo, sinceramente, quisiera encontrar, aunque sea un rasguño, algo que me indique, sí, en ese lugar estuvo mi hija, no hay nada. Mienten los que dicen que hay algo. No quedó nada, no dejaron nada. Antes de irse, los milicos, antes de irse, limpiaron todo, barrieron con todo. No solamente ahí, en el lugar donde estuvo secuestrada mi hija, que también eso lo pude constatar, ella estuvo en Morón, en una casa que le dicen La Riva. Bueno, ahí yo tuve ese gran honor, que me entregaron la llave, porque en aquella época el intendente era Sabatella. Sí. Bueno, y entonces él me llevó a mí, me pidió que lo acompañe, y fuimos, hablamos con el ministro de Defensa, y compraron, la municipalidad de Morón compró esa casa por una cifra simbólica de $1, a pedido mío. Entonces, cuando se arregló todo eso, yo tuve el gran honor, entre comillas, de abrir la puerta y entrar a ese lugar Por empezar, el patio, que lo describen como un jardín, era un yuyal más alto que las personas. Segundo, entrar ahí, tampoco encontré nada. Yo hubiera querido encontrar algún detalle que me diga, sí, ahí estuvo mi hija. Pero no hay nada de eso. Que me vengan a decir que en la pared colgaba un mapa de la provincia de Buenos Aires. Y si Morón es provincia de Buenos Aires, ¿qué novedad es esa? ¿Qué dato es ese para decir, sí, ahí había un campo de concentración? No hay nada, no hay nada, yo quisiera. Eso es lo que estoy pidiendo, porque a pesar de, como dije, ya tengo mi nieto hace 13 años, yo quiero saber qué pasó con mi hija. Quiero eso. Tengo una querella presentada en dictadura todavía. Yo era tan inconsciente que no me daba cuenta que yo ahí mismo podía haber caído detenida y desaparecida. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Está contando quién es Rosa Roisenblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El caso de tu hija tiene algunas particularidades, porque ella empieza a militar después del golpe. No viene con una historia de militancia política antes del golpe, ¿sí? Cae después del golpe. Digo, empieza a militar después del golpe y naturalmente que sí, la secuestran sí. Después del golpe. Y también es particular que la secuestran en el 78, ¿sí? Sí. Es decir, cuando ya se vivía el casi ya no había detenido. ¿Por qué esas particularidades? ¿Qué me podés contar de eso? ¿Por qué empieza a militar después del golpe? Ella empieza a militar cuando falleció su padre. Mientras vivía mi marido, ella era la nena de mamá. Ella tenía los mejores vestidos, los mejores calzados, todo bien, hasta los 18 años. Sí. Al cumplir 18 años falleció mi marido, y ella empezó a preguntarse muchas cosas. Y ella decidió que va a estudiar porque quiere que va a estudiar la situación a donde ella se puede adherir para una lucha contra la dictadura, porque hasta entonces ella no hacía nada. Ella, ya como te digo, era una niña bien. Empezó y estudió y eligió entre el ERP y el Montonero y todo eso, y eligió Montoneros. Era estudiante de medicina ella. Casi para recibirse le faltaban 4 materias que las tenía cursadas, hasta que un día los compañeros le dijeron, no vayas más a la facultad porque ya te fueron a buscar. Se acabó. No fue más a la universidad. Bueno, no sé qué me preguntaste. No, es exactamente esto. Y entonces se produce el golpe. Empieza a militar, se mete en Montoneros. Sí. ¿Y vos qué sabés de eso? Todo, ella no me ocultó nada. Yo estaba muerta de miedo y ellos querían que yo también integre, que yo también empiece a militar. ¿Y vos qué hacías buscaban... todo esto? No, yo estaba jubilada ya. Ama de casa, me gustaba mucho ir a escuchar música, me gustaba mucho ir a ver una buena exposición de pintura, me gustaba mucho ir a escuchar una conferencia. Yo también hacía una buena vida, pero ella me contaba todo, yo sabía todo. Cuando ella hizo pareja con el que fue su marido después y nació la nena, esa nena de la cual nadie habla, pero que es una mujer, hoy es una mujer de 36 años, que en este momento está con una beca en la Universidad de Heidelberg de Berlín, o de Alemania, nadie habla de ella, pero ella se abrió camino sola en la vida, y por suerte no es una chica que se dedicó, por ejemplo, a fumar marihuana o esas cosas, no. Ella acá en la Argentina estudió y se recibió de licenciada en ciencias políticas. Ella es dramaturga, escribió varias obras de teatro que se dieron acá en la Argentina, y una de ellas le dieron un premio de la universidad. todo eso, y después se presentó a una beca en esa universidad de Heidelberg, y le dijeron que sabía, porque era, buscaban gente de letras. Y cuando ella dijo que es licenciada en ciencia política, le dijeron, no nos sirve eso. Entonces ella esgrimió, yo soy dramaturga. Entonces le dijeron, mande sus obras. Mandó las obras y ganó el concurso ese y entró, y hace casi 3 años que está allá. ¿Por qué remarcas tanto de ella, nadie habla? ¿Por qué lo remarcas tanto? Porque es la verdad. Ya sé, pero que sentís que está descompensado el conocimiento público. Yo creo que ella merecería más reconocimiento acá en la Argentina como hija de desaparecidos, ¿eh? Tendría que figurar más en alguna parte, y no figura. Nadie se acuerda de ella. Cuando ella escribió las obras de teatro, se dieron acá, en teatros uh-huh. importantes se dieron. Y además se presentó un concurso en la universidad, ahí en la calle Corrientes, y donde está, ¿cómo se llama eso? Que es de la universidad. El Centro Cultural Ricardo Rojas. Exacto, el Centro Ricardo Rojas, ahí se presentó con una obra inédita y ganó el premio. ¿Y el premio qué era? Le publicaron la obra en 4 idiomas. Tendría que ser algo más, tener más presencia acá. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Estábamos en que... cuando empezaste a relatar esto, digo, estábamos en cuando tu hija tiene a tu nieta. Sí. Pero me estabas contando que ella nunca te ocultó nada, te contaba absolutamente todo. Sí, me contaba. ¿Y vos qué le decías? Yo te voy a contar cómo pasó. Resulta que el apellido del marido de ella era Pérez. Sí. Y como Pérez es un nombre tan común en la Argentina, él, que tenía un cargo importante en Montoneros, viajó al extranjero a un congreso de Montoneros, no me acuerdo si era Brasil o México, no me acuerdo bien. Él, como Pérez, salió como Pérez, salió sin que nadie le obstruyera ni le hicieran ningún... Y ella tenía la nena de 4 meses y ya estaba embarazada. Y yo le dije, vámonos de la Argentina, ya les están pisando los talones, vámonos, ya que José se pudo ir, vámonos nosotras también, yo realizo lo poco que tengo, te acompaño, vos te recibiste, falta tan poco, medicina es medicina en cualquier país del mundo, vamos a un país de habla hispana, yo te ayudo a criar la nena y vos te recibí de médica y las cosas pueden seguir bien. Y ella no quiso irse, ella dijo, los que se van son cobardes. Estaba equivocada, mucha gente se fue porque no le quedaba alternativa, pero ella me contestó eso, lo único que te puedo decir, no se quiso ir, yo quería llevármela, yo la hubiera ayudado, todo lo que hubiera sido posible la hubiera ayudado para salir a flote, y hubiéramos salido si ella hubiera querido ir. Hoy cuenta quién es uno de los máximos símbolos de la lucha por los derechos humanos, Rosa Tarlovsky de Roisinglit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Hay un lugar donde el tiempo prefiere detenerse en historias con tiempo. El día de los domingos. La hora, 10 a 11. Una radio, la pública. Decime quién sos vos. Está contando quién es Rosa Roisinglit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hay una, iba a decir anécdota, pero la palabra queda demasiado chica, porque cuando muere tu marido, vos vendés el departamento, ¿no? Y le das la mitad de la plata a ella. Teníamos un piso muy grande, muy lujoso, que pasó así. era demasiado lujoso para el barrio donde vivíamos. No era fácil venderlo. Y la gente que tenía plata para comprar un piso tan grande y tan lindo, prefería vivir en el barrio norte. Nosotros estábamos en San Juan y Boedo. Así que había un contrasentido, pero finalmente lo vendí muy bien y le entregué la mitad, porque la mitad era de ella. Le entregué la mitad. No solamente le entregué la mitad, cuando cobramos, la acompañé a ella en tren por vía 11, tenía que ir a Castelar para entregar al movimiento ese dinero. Entonces yo, ¿por qué la acompañé? Y la plata no me interesaba ya, era de ella. Pero yo tenía miedo que alguien se enterara que ella llevaba esa suma grande de dinero y que le diera un golpe en la cabeza para sacarle el dinero. Así que yo la acompañé por eso. Y entonces yo tenía que cerrar los ojos, nos sentamos en una confitería porque yo no tenía que ver dónde estaba el jefe de ella y quién era el jefe de ella, que resultó ser un médico de 24 años, que a los pocos días ella me dijo que fue a tener una cita con él y se encontró con una bicicleta, una moto todo rota y estaba ahí, lo habían matado al chico. Un médico de 24 años que no sé cómo se llamaba, no lo conocí. Yo tenía que tener los ojos cerrados. ¿Sabes por qué? Porque cuanto menos sabía, más me beneficiaba yo con eso, según ella. Y bueno, yo les hice caso. Cuando ella tuvo el segundo parto, me llevaron, no, el primer parto, el segundo, el primer parto. Cuando tuvo el primer parto, me llevaron así, a ojos cerrados. No te fijes, Rosa, no mires. Me llevaron a conocer el lugar donde ellos estaban viviendo. La verdad, que ella tenía en su casa, en nuestra casa, tenía un dormitorio, un juego de colonial inglés en pluma de caoba, con todo lo mejor que hay, con el cortinado, haciendo juego con la colcha, todo bien, todo precioso. De eso no había nada. Tenía un colchón sobre un elástico y una vivienda. Era una tristeza ver esa vivienda. Tenía ella un par de zapatos que no sé cómo hacía para caminar con esos zapatos. Y así, un día antes de tener, cuando recién se fue de casa, porque ya la estaban siguiendo, cuando recién se fue de casa, ella estudiaba medicina, uh-huh. Me traía el delantal para que yo se lo lave en el lavarropas. Un día metí la mano en el bolsillo, porque revisé los bolsillos por si había algo importante para meter en el lavarropas. Entonces, había un poquito de fiambre y un pedazo de pan. Así que ni siquiera se permitía el lujo de comprarse un sándwich. Se compraba un poco de pan y un poco de fiambre y se hacía ella misma. Después de haber entregado centenares de miles de pesos de lo obtenido por la venta de ese piso. Rosa fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Rosario y además reconocida por la legislatura porteña y por diversos organismos nacionales. Recibió varios doctorados honoris causa, entre ellos el del Consejo Académico de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. ¿Cuando viste eso, qué te dio? ¿Orgullo? No, ¿lástima? No, me dio mucha pena. No lástima, no, pena. Me sentía dolida. ¿Por qué una hija mía tenía que pasar por eso si ella podría estar mejor? Nada más que eso. No estaba ni enojada, ni nada de eso. Sentía una pena muy grande. ¿Cómo te enterás que la secuestran? Me llamó por teléfono mi consuegra y me dijo, venite inmediatamente porque se llevaron a los chicos. Y yo salí volando. Llegué allá, como ellos vivían a media cuadra de esa plaza tan grande que hay frente a la iglesia La Redonda en Belgrano. Sí. Ellos vivían a media cuadra de ahí. Entonces, cuando yo bajé del colectivo 60, que me dejaba ahí en la misma esquina, ellos estaban en esa placita amacándola a la nena. Y me contaron lo que pasó. Ellos sabían mucho de lo que pasó, porque cuando le fueron a entregar la nena a ellos, ellos no estaban en casa. Entonces llevaron la nena a una hermana de ella, de mi consuegra, una señora muy mayor, que vivía en Olivos. Se fueron a Olivos para entregar ahí la nena. Cuando ahí vivía una hermana de ella, una mujer muy mayor, que cuando vio lo que entraron con un Falcon y con un Jeep, cuando la mujer vio eso, se asustó, no sé qué pasó, se desmayó y se fue al suelo. Había un chico de 17 años, un nieto de ella. Y cuando asomó mi hija y dijo, por favor, reciban a la nena que nos llevan detenidos, el chico dijo, dénmela a mí la nena que yo la conozco. Y se quedó el chico, se quedó con la nena, con el compromiso de los captores de que el día siguiente él tenía que entregar la nena a los abuelos. Ajá. Y así lo hizo. Lo llamaron por teléfono para preguntarle si entregó la nena. Y él ya la había entregado. Ya mi consuegra ya había ido a Olivos y se había traído la nena a la casa de ella. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar. Lo primero que aparece, que es la PDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, o primero tenés otro tipo de contactos. Sí. Primero de todo, alguien me susurró de ir a la asamblea. Sí. Fui a la asamblea, subí el primer piso, porque hasta ahora están en un primer piso sin ascensor. Ahí en Callao. En Callao. Subí allá y en el rellano de la escalera había varias mesitas. En cada mesita había un señor que atendía a la gente. Que venía, la gente que venía igual que yo a pedir ayuda. Y me tocó un señor que en ese momento yo no sabía quién era. Y yo le conté lo que me pasaba. Entonces él me dijo, mire, a usted le conviene unirse a las abuelas por las cosas que yo le conté. Mañana las abuelas van a venir a mi casa porque yo voy a hacer una presentación en la OEA y las abuelas me van a contar su historia, yo voy a mandar. Y si usted quiere, venga, también ahí se va a encontrar con algunas abuelas. Yo no sabía si ese hombre me decía la verdad, si a lo mejor yo iba a la casa de él y me iban a secuestrar. Pero en ese momento no pensé en nada. Yo fui al día siguiente, en la calle Rivadavia 4000. Ahí fui. Era, ¿cómo se llamaba este hombre? Un abogado. Alfredo Galetti. Alfredo Galetti. Alfredo Galetti era un abogado que tenía una hija desaparecida. Tenía una hija desaparecida, por eso colaboraba. Estaba con los abogados del CELS y de la Asamblea. Porque casi todos los que estaban en la Asamblea formaron el CELS también. Todos abogados. Él era uno de esos abogados. Efectivamente, ahí me encontré con un grupo de mujeres que después de mucho tiempo, una de ellas me dijo, Rosita, parecías un pollito mojado. Eso, no me lo olvido eso, creo que hasta figura en el libro eso. Ella me lo dijo así. A partir de ahí, yo me contacté con esas mujeres y nos seguimos viendo hasta el día de hoy. ¿Cómo te resignaste a que tu hija y tu yerno estaban muertos? ¿Cómo? ¿Cuándo te resignaste a asimilar que estaban muertos? Mi hija no está muerta para mí. Está muerta. En el fondo, yo sé que está muerta, sí. Porque si después de tantos años de haber caído la dictadura, y si ella hubiera estado viva, no digo por mí, pero por sus dos hijos, ella hubiera vuelto a casa. Si después de más de 30 años que se cayó la dictadura, y ella no vino, es porque no está. Pero yo no les voy a facilitar así, tan sencillamente, al Estado argentino, porque aunque era una dictadura, fue el Estado el que se llevó a mi hija. El Estado me tiene que responder. Eso es lo que yo Yo no le voy a decir, sí, mi hija está muerta. Que me lo digan ellos. Que me informen ellos qué pasó con mi hija. Que me digan quién se la llevó, por qué se la llevaron, quién la juzgó, quién la condenó y a dónde está. Eso quiero saber. Está claro. Entendeme que te preguntaba cuándo interiormente pensaste que ya no la volverías a ver. Mira, muchos años. Muchos años yo viví con la idea que puede estar viva. Pero una vez que cayó la dictadura y no volvió a casa. ¿Por qué? Es porque no está. ¿Entendés? Uh-huh. Porque mucha gente volvió. Mucha gente volvió. Exilados han vuelto. Si ella no volvió es porque no está. Pero yo no voy a decir que mi hija está muerta hasta que no me lo digan ellos. Que me lo digan ellos que mataron a mi hija. Cuando recuperaste a tu nieto, ¿sentiste que en parte tu hija había vuelto? Sí, es un convencimiento de que yo no voy a ver nunca más a mi hija. Pero no que está muerta, que no la voy a ver. Nada más. Es un convencimiento cuando me entregan a mi nieto. Cuando me entero de la restitución de mi nieto. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro. Los domingos de 10 a 11. Es abuela de Plaza de Mayo, es Rosa Reusenblit. Esa historia también tiene algunas características, si se quiere, bastante especiales, porque en verdad tu nieto se contacta con la hermana, contá así eso. Es. Ella misma atiende el teléfono. Ella atendió el teléfono, y cuando la persona que hace la denuncia se refiere a una muchacha de 26 años, estudiante de medicina, que tuvo su bebé en noviembre del 78. Todos los datos indicaban que se trataba de nuestro caso. Ella, nosotras las abuelas, somos gente muy pausada, muy discreta, muy cautelosas para todos. Precisamente esas son las características nuestras. Es por eso que muchas veces nos reconocen esa discreción. Pero ella, con el empujo que le daba a la juventud que tenía, salió corriendo porque la denunciante decía dónde estaba trabajando este chico. Y entonces ella salió corriendo a buscar a su hermano. Agarró un poco de material que teníamos, fotos del padre, algunas historias, qué sé yo, y se fue porque el muchacho trabajaba en la provincia. Para un segundo acá y ahora volvemos. Dijiste la denunciante, que era una mujer la que llamó. No sé. Simplemente. La persona, digo yo. Ah, ok. La persona. ¿Nunca supiste? Nunca me interesó saber. Okay. ¿Para qué? No me da lo mismo que sea un hombre o una mujer el que haga la denuncia. Es igual. Hicieron una denuncia. Nosotros acá recibimos muchas denuncias. Pero esa denuncia, que justamente atiende mi nieta y se refiere exactamente a mi caso, salió ella, ya te digo, con algunos folletos, salió disparando en provincia. De Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. ¿Y? Y llegó allá, entró a un negocio y le preguntaron qué desea. Como cualquier persona que entra a un negocio. Y ella dijo, acá no trabaja un chico que se llama Guillermo. Y el empleado dijo, sí, Guille, vení que te buscan. Y apareció Guille. Y ahí se vieron los dos hermanos, que no sabía, él todavía no sabía nada. Cuando ella empezó a contarle a él que creía que podían ser hermanos y todo, el chico no le creyó nada, o si le creyó, no se dio por aludido, para nada. Hasta tanto, él dijo, yo tengo que trabajar. Entonces ella le dijo, bueno, vamos afuera. Él pidió permiso, salieron, estuvieron en una confitería juntos, y ella le mostró algunas cosas, y él se vio un parecido con el padre. Yo hago un paréntesis también y te digo, no creo en los parecidos. Una persona no tiene por qué parecerse a nadie, tiene que parecerse a sí misma. Y te pongo un ejemplo. Nosotras, en mi familia, somos 5 hermanas. Ninguna se parece a la otra. Puede ser que la convivencia haya que nos hayamos mimetizado en la forma de hablar, en la voz, en las expresiones, en esas cosas, pero físicamente mis hermanas y yo no nos parecemos para nada y somos hijas de un mismo papá y una misma mamá. Eso es un ejemplo, pero yo tengo ese concepto. Enseguida, cuando aparece un chico, enseguida todo el mundo, che, ¿a quién se parece? ¿Por qué tiene que parecerse a alguien? Bueno, él se vio parecido con el padre. Hasta el día de hoy dice que se parece al padre. Yo, que lo conocí al padre de él cuando él tenía 26 años, el padre, y acá está la foto de él, 21 años, cuando lo encontramos, no hay ningún parecido entre este muchacho y el muchacho que yo conocí como yerno mío. Nada. ¿Él lo vio parecido? Bueno, yo no le discuto eso. Yo lo único que creo es que mi nieta fue muy convincente, porque esa misma tarde el chico vino a abuela de Plaza de Mayo, puso el brazo y dijo, sáquenme sangre que quiero saber que esa chica es mi hermana. ¿La misma tarde? La misma tarde, así es. Y acá, patita para que te quiero, enseguida le sacaron sangre. Y él dijo, yo no quiero comprometer a los que me criaron, así que no quiero que pase por la justicia la cosa. Entonces, como nosotras tenemos otro banco de sangre en Seattle, en Estados Unidos, y ahí estaba depositada mi sangre, se mandó a Seattle la extracción de sangre que se le hizo, y ahí, al poco tiempo, yo estaba en Estados Unidos, en Boston en aquel momento, recibí una llamada a Boston, que me llamaba la doctora Mary Claire King, que es la genetista nuestra, y me dijo, Rosa, es tu nieto. Bueno, ahí pero estábamos un grupo grande, porque me nombraban doctora honoris causa de derechos humanos en la Universidad de Massachusetts, qué sé yo, toda una historia era. Bueno, toda la gente que estaba celebrando, cantaba, reía, lloraba, saltaba, de todo había ahí en ese momento, porque yo sabía que tenía un nieto y sabía dónde estaba. Y teníamos que ir todavía a hacer una diligencia a Washington, eso era en Boston. Yo dije, señores, yo me voy a casa a conocer a mi nieto. Y me vine a casa a conocer a mi nieto y le traje un regalo, porque yo, a cada viaje que hacía, porque yo viajaba mucho en aquella época, en cada viaje le traía algo a Mariana, a mi nieta. Y yo dije, ahora tengo dos nietos, tengo que comprar un regalo más. Y fui y le compré un regalo a mi nieto. Y lo llevé en un bolsito. Yo dije, yo lo llevo. Si se dan las cosas, se lo doy. Y si no, me lo quedo, ¿qué va a ser? ¿Y cómo se dieron las cosas? Muy bien. Se dieron muy bien las cosas. ¿Hasta hoy? No, querido. Todo anduvo bien hasta que la justicia los citó a los apropiadores, los indagó, los procesó y los metió preso. Porque ellos son unos ladrones de un niño. Se apropiaron de un niño, se presentaron al registro civil con una partida de nacimiento falsa, diciendo que el parto se hizo en la casa y que ese chico era hijo de ellos. Entonces quedaron detenidos. Ahí ya a mi nieto la cosa no le gustaron. Hasta entonces todo anduvo muy bien. Es una historia muy larga, no sé si querés que te la cuente toda. Sí. ¿Sí? Si querés resumirla, pero contá lo que quieras. Yo... Contá lo que tengas ganas, no, perdón, no te voy a imponer que cuentes nada. No, mirá, yo hablo mucho siempre de las cosas. No es fácil resumir una historia de 36 años... así en un rato que vamos a estar acá, a lo mejor una hora y pico. No es tan fácil, hay que tener poder de síntesis para eso. Y yo practiqué mucho eso, ¿no? Es decir, no con la intención de sintetizar, pero la práctica te enseña eso. Bueno, como te decía, mi nieto empezó a repudiarme. Yo, con mi santa paciencia, esperé 21 años hasta que lo encontré. Ahora tenía que empezar a ganar el cariño de ese nieto, que al no conocerme, no podía. Yo no pretendía que me quiera, si no me conocía. yo lo llamaba por teléfono y él nunca me cortó. Él me decía, ¿qué querés? No me llames, no te quiero atender, no quiero saber nada. Así eran las respuestas de él, pero nunca me cortó. Entonces yo me sentía ilusionada, seguir llamando. ¿Sabes qué me dijo un día? Ni después de muerta te quiero ver. Y yo seguía llamando. Hasta que un día le dije, decime una cosa, Guillermo, esa señora que vos llamás mamá, es mi hija. Porque ella sabía que era mi nieto, porque ya se había hecho los análisis de sangre, todo. Ella sabía que era mi nieto. Entonces, la persona que él llama mamá tiene que ser mi hija, si yo soy la abuela. Cuando yo le pregunté eso, él hizo un clic. Y empezó a aflojar. Aflojar hasta que un día nos citamos, y nos vimos, y charlamos, hicimos buenas migas. Y esa relación que ya hace 13 años que yo encontré a mi nieto, esa relación ha tenido varios altibajos. Varios altibajos, algunas veces para bien, y otras veces no tan bien. Pero yo me conformo, porque yo hace mucho tiempo una vez le dije, mira, Guillermo, yo estoy dispuesta a aceptar de vos lo que vos me quieras dar y lo que vos me puedas dar. Y así van las cosas. Algunas veces muy buena relación y otras veces no tan buenas. Pero lo único que te puedo decir, él es que está casado, bien casado, con una buena chica, y tiene dos bebés, dos chicos, que son mis bisnietos y yo los quiero mucho. Y si alguien tiene culpa de algo, seguramente que esas dos criaturas no tienen culpa de nada. Yo los quiero, son cariñosos además, son lindos. Y bueno, eso es lo que tengo. Vos querías saber, ya lo dije todo. Creo que está todo dicho. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Rosa Reusenblit, decime quién sos vos. ¿Vos tenés culpa de algo? Yo no. Pero yo digo, si alguien se puede suponer que tenga culpa, esos chicos seguro que no. ¿Y él por qué? Él tampoco tiene culpa de nada. ¿Por qué? Si él es un víctima de la dictadura, nació en un campo de concentración. Al contrario, él en este momento es un caso, ¿cómo te digo? Un ejemplar. Porque él es la muestra de un chico que nació en la ESMA y que fue encontrado por las abuelas y todo eso. Él es muy importante. ¿Qué es lo que te mantiene con esta energía a los 94 años, centralmente? Lo primero que te sale decir si yo te digo... Quiero saber qué pasó con mi hija, ya lo dije. Pero eso sigue siendo lo primero. Sí. Y seguir buscando, porque ya lo dije también varias veces. Lo digo en esa carta el otro día. Yo soy una privilegiada, porque cuando yo me enteré que nació mi nieto en la ESMA, casi ninguna de las abuelas sabía qué pasó con sus hijos y sus nietos. Tenemos acá una abuela que se llama Raquel, que hace 36 años que está acá y que no sabe siquiera si el embarazo de la nuera de ella, porque era la nuera, no sabe ni siquiera si el embarazo llegó a su término. Pero nosotras igual buscamos, porque al principio pensábamos, quién sabe, con el maltrato, con la picana y todo eso, la tortura en general, puede ser que los embarazos chicos se interrumpieron, perdieron, las chicas abortaron, qué sé yo. Pero se da el caso que hemos encontrado algunos nietos producto de esos embarazos chicos. Entonces ahora buscamos todos los nietos, de todos los embarazos, por 3 meses de gestación, por 9 meses de gestación, todos. Y buscamos el nieto de Raquel también, como el mío, como el de todas. Y como yo sí lo encontré, yo me siento una privilegiada frente a ellos. Cuando me dijeron del nacimiento, después cuando lo encontré, ya ni pensar. Yo me siento una privilegiada, pero yo he sufrido y sufro mucho. Sufro mucho precisamente por la relación que tengo con mi nieto. Yo quisiera tener una mejor relación con él. pero no se da. Puede ser que sea culpa mía, yo no sé. Por eso yo le digo a él que yo estoy dispuesta a aceptar lo que él me pueda dar, lo que él me quiera dar. Ya está. Con eso está todo dicho. Algunas veces voy a la casa, los chicos me rodean, me agasajan, yo voy con regalos, les doy los regalos, todo. Y después a lo mejor pasan meses que no los veo. Y así son los altibajos de esa relación. A vos al igual, la penúltima, Tiago, a vos al igual que al resto de las abuelas, según se sabe, se conoce, se dice, se percibe y se comprobó, ¿Nunca se te pasó por la cabeza el ojo por ojo, diente por diente? No, jamás. ¿Contra estos hijos de puta, nunca? Yo rebajarme a eso es ser igual que ellos. Y yo no soy así, para nada. Eso no, ni yo ni ninguna de las abuelas hemos pensado en eso. Este programa termina siempre con una misma pregunta, que es tanguera. ¿Lo tenés? Decime quién sos vos. ¿Cómo? Decime quién sos vos, la tenés alegre, mascarita, que me miras al pasar. ¿Lo tenés el tango ese, no? Sí, pero no lo voy a cantar, querido. No, me tenés que contestar. ¿Qué? ¿Qué tengo que contestar? Decime quién sos vos. ¿Cómo? Vos, decime quién sos vos. ¿Que yo diga quién soy yo? Sí. Yo soy una pobre muchacha que nació en un pueblito, en el campo nací, que se llamó 24 Casas, que era aledaño al pueblo de Moisés Ville. Yo vivía en pleno campo. Y viajaba 7 kilómetros en sulky para ir a la escuela. Mediodía la escuela castellana, mediodía la escuela hebrea, porque venía de gente tradicionalmente judía. Entonces, mediodía y mediodía. Mi mamá me daba un lunch, con alguna milanesa fría. Una vianda, bueno. Y al mediodía comía eso y seguía mediodía a la otra escuela. Y cuando vine a Buenos Aires, eso no sé si figura en el libro, mi mayor aspiración era que mi hija, cuando era chiquita, entrara a una escuela normal, porque ser maestra había soñado yo y nunca fui maestra. Entonces empecé a buscar, a conseguir, y me consiguió, por intermedio de un amigo de mi marido, el agente de la esquina de la escuela normal 8 de acá, de Buenos Aires, el agente de la esquina me consiguió que mi hija entrara al jardín de infantes del normal 8. Y mi hija fue al normal 8 todo el primario y pasó al secundario, al mismo colegio, hasta que terminó egresando, que justamente no se recibió de maestra porque antes de que terminara ese ciclo ya cambió el sistema y ya tenían que ser de otra manera. Ella nunca se recibió de maestra, pero se recibió de bachiller en ciencias biológicas. Bueno, pero yo soñaba con eso y lo conseguí. Me parecía, cuando ella entró al colegio normal, yo tocaba el cielo con las manos, de contenta que estaba. Esa era mi más grande aspiración. Después, cuando ella fue creciendo y dijo que quería ser médica, con más razón, colaboré con ella, estudié con ella embriología, estudié con ella anatomía, estudié con ella, la acompañé, no es que yo estudié con ella. Yo le pude enseñar mucho a ella acerca, y la materia partos, ni que hablar. Ella ya estaba, el parto es una materia que es del último año, ella ya estaba recibiéndose. Ella aprobó partos con un sobresaliente, porque estudió junto conmigo. Yo todo le enseñaba con dibujo, yo no sé dibujar, pero me daba maña para enseñarle las cosas como eran, con dibujitos y demás. Y bueno, he sido una madre comprensiva, acepté lo que ella quiso elegir. Ella quería hacer eso y fue lo que fue, y acepto con mis nietos lo mismo. Lo que me puedan dar, me dan, y lo que no, me conformo. Ese es el final de la charla. Rosa Reusenblit. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo.